Dale piétalo, dale piétalo. Camina bailando, se botó, se botó. Dale piétalo, dale piétalo. Camina bailando, se botó, se botó. Son las 3 de la mañana y todo el mundo bailando. La disco de calle llena y el bajo retumbando. Con la luz de neón se ve la ropa brillando. No hay nada mejor que ver a esa cata perreando. Esa cata, esa cata, plata, plata perreando. Esa cata, esa cata, plata, plata bailando. Esa cata, esa cata, plata, plata perreando. Esa cata, esa cata, plata, plata bailando. Escuchando el sonido de Franco Giorgi. Mate DJ.